9, 8, 7, 6. Es de pingue, no. No, forget it. Esto está más complejo de lo que yo creía. Mira, arranque el cabrón podcast y ya. Saludos y bienvenidos a este episodio 501 de Nivel Escondido Podcast, el primero del 2023. Este quien les saluda el señor Alex Nation, deseándole que hayan tenido un excelente despedida de año y que este nuevo año les traiga muchas cositas buenas para todo y cada uno de nuestros queridos oyentes, la gran horda bacala. Y como este es el primer episodio del nuevo año 2023 que apenas comienza, pues ¿qué hicimos? Tirar la casa por la ventana. Y gente, hoy aquí las sillas por poco no dan abasto, tenemos casa llena. Hoy obviamente conmigo se encuentra directamente desde Minnesota el señor Gato Nejo, Juan Carlos de Gato. ¿Qué está pasando, Gato? Muchas felicidades. Muchas felicidades para ti también, muchas felicidades para todo el público. Gente, este podcast es de la verdad. Usualmente nosotros grabamos el primer episodio del año. Cuando terminamos el último episodio del año anterior, grabamos uno y lo guardamos ahí en la nevera. No, este año estamos grabando primero de enero del 2023. No está congelado, este está más fresco que los vegetales de la Plaza del Mercado. Así que estamos allí. Sí, muy bien. También, porque como dije, tenemos casa llena, pues también se encuentra directamente desde Dallas el señor Sparrowwolf, Giovanni Gio, what is up? Pero que es la que hay, muchas felicidades a todos y todas, azúcar para toditos. Tuve que aguantarme hasta que Alex me presentara para entonces decir que me pasó por la mente que Gato iba a decir que estaba más fresco que los vegetales que no se come su mister. Mi mister, el mister del pueblo, el que no come vegetales, se lo tengo ahí en la casa. Pero saluditos a todos, espero que este año les traiga muchas cosas buenas y feliz de estar acá con ustedes en otra temporada más. Ya lo sí, número 11, arrancando la temporada. ¡Wow! Durísimo. Y no podía faltar en esta edición especial. Yo solo dije, tiramos la casa por la ventana, no escatimamos en gastos. Tuvimos que prácticamente sobornar al jefe de este caballero que yo voy a presentar ahora para que le diera la noche, para que pudiera grabar con nosotros, directamente desde una mansión de 4 pisos en Carolina, donde posee una colección de 5 Bugatti. El nombre que, bueno, el rey, el verdadero rey de Carolina y próximamente de Puerto Rico, quién sabe. Aquí está con nosotros una vez más. He is back, Mr. Mash 188. ¿Qué está pasando, princesa de Machito? ¿Qué es la que hay? Bendiciones para todo el mundo. Bendiciones y chavos también, papi, porque. Sí. ¿Qué es la que hay, mijo? ¿Qué es de tu vida? Mira, estamos aquí, estamos vivos, ¿Quién sabe? Como siempre, aquí, estando aquí. Pues qué bueno escucharle por acá, ¿verdad? En el podcast nuevamente, y me acaban de enviar exclusivo una foto de parte de la colección de los Bugatti de Mash. Están chulos, ¿sabes? ¿Viste? Mash. No sale la foto el color rosita, tiene uno color rosita que lo mandó a hacer Special Edition, pero no salió. No sale la foto, pero muy color, bueno. Color Barbie. Barbie. Y con un unicornio en la puerta, durísimo. Así que bueno, gente, como ya dijimos, estamos aquí en nuestro primer podcast oficial, también como dijo Gato, de Averdura del 2023. Y por lo general, ya es de costumbre que en este primer episodio del podcast nosotros pues compartimos con todos ustedes, ¿verdad?, nuestros queridos oyentes, el plan de trabajo que vamos a tener para este año, tanto aquí en el podcast como nuestro canal de Twitch. Y obviamente también pues quisimos unir, ustedes saben que recientemente durante esta pasada semana nosotros estuvimos compartiendo una encuesta entre toda nuestra comunidad, un tipo de encuesta de calidad y, ¿verdad?, de recoger la opinión de todos ustedes en cuanto a qué cositas les gustaría que nosotros trabajáramos, qué cositas les gustaría ver tanto en el podcast, escuchar en el podcast, o ver en nuestra plataforma de Twitch y en diferentes redes que manejamos, ver qué cositas les gustaría de parte de nosotros que estuviéramos añadiendo a nuestra rotación de trabajo para este 2023. Estamos saliendo de un 2022 que fue sumamente apoteósico en cuestión de eventos, podcast en vivo, eventos especiales en el canal de Twitch, una la comunidad creció espontáneamente, una cosa increíble, y obviamente pues estamos bien agradecidos de todo ese amor y todo ese cariño que nos dieron durante el 2022, y este 2023, perdón, no va a ser la excepción, y por eso es que vamos a compartir lo que tenemos pautado para este 2023 con ustedes, como ya mencioné en el podcast, en Twitch, y otras cosas que estuvimos hablando aquí hace un rato, que supone que era una reunión de 10 minutos, y es que era una reunión casi de una hora, de los puntos que tenemos de que se queda, que se va, que viene, que va. Así que, pero tenemos mucha información para ustedes y también tenemos sorpresas aquí en esta edición de este podcast del 2023, el 501. Así que, dicho eso, vamos a comenzar entonces con lo que tenemos en agenda para el 2023 en cuanto a el podcast se refiere. Y pues estaremos otra vez, nuevamente vamos a estar grabando 50 episodios durante el año. Vamos a continuar con la misma fecha, ¿verdad? Los mismos días de publicación, que serían todos los martes en diferentes plataformas de audio digital, como ya muchos de ustedes ya las conocen. Y entre las cositas que va a estar incluyendo el podcast o las secciones que se van a estar trabajando durante estos episodios, vamos a continuar trayéndole las noticias más relevantes del mundo del gaming, del mundo geek, del cine, en fin, todo el pop culture que nos rodea, pues vamos a estar compartiendo las noticias más importantes, como es ya de costumbre, y con la opinión que nos caracteriza de cada uno de nosotros. También pues vamos a estar compartiendo las publicaciones, ya sea de videojuegos y las películas más importantes que vayan a salir en las salas de cine. Este año pues se esperan unas cuantas películas buenas por eso, y que vamos a estar compartiendo eso con ustedes también. Los tópicos continúan en rotación, ¿verdad? Obviamente los tópicos varían de semana en semana, y ya muchos, ¿verdad?, de ustedes pues los conocen, que los vamos a estar refrescando de la mente ya mismito. Y por último, también regresa a la sección de qué es la que hay, que obviamente es cuando nosotros pues compartimos qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que hemos estado viendo, jugando, escuchando, si fuimos a algún lugar interesante o algo así, pues ese es el momento del podcast en donde nosotros pues compartimos todas esas cosas que hacemos, que ustedes a lo mejor no tienen chance de saber que las hacemos o que estamos haciendo, pues es que nosotros compartimos con ustedes en ese momento. Y regresando al tema de los tópicos que este año vamos a estar trabajando, vuelve el tema de la semana, también va a regresar la bóveda misteriosa, vuelve el Trivia Challenge, el Top 3, y este año vuelven las entrevistas gaming con el enfoque, obviamente, a nuestros compañeros que crean contenido en Twitch, los streamers de Twitch. Nosotros pues se hace acercamiento, se coordina y se hace una entrevista gaming como parte del contenido del podcast esa semana. Yes. Así que como pueden ver, pues hay cositas que más o menos se quedaron, porque entendemos que son las que pues más gustan del contenido que hacemos en cuanto al podcast. So guys, podcast, ya tenemos ahí todo set para este 2023. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo you guys, qué es lo que están como que más eager de todas estas secciones para este año? Rapidito, yo creo que no mencionaste que el dato geek de la semana se mandó de vacaciones esta temporada. Luego de 10 años en rotación, decidimos darle un brequecito porque está por ahí la sección de oh my god, ¿cómo es el Gaming Fun Fact? Gaming Fun Fact, que no está en la lista. El Gaming Fun Fact, que es bastante parecido, es como que mira, ya que el otro ha estado 10 años ahí, vamos a darle break. Uh-huh. Un refrescazo. Pero sin nada de atadura a fecha. Que esa es la distinción del dato de la semana, era que pues era relacionado, ¿verdad?, con algo fecha wise. Este otro pues no tiene que ver con fecha. Y yo estoy pompeado, mano, yo estoy pompeado, me encanta la rotación de los temas, lo que va a continuar y listo para ver qué nos depara una nueva década en nivel escondido. I'm pumped. Nice. Pues dicho eso, es verdad, se me olvidó mencionar que Gaming Fun Fact también regresa. No tiene aquí los puntos a compartir, pero sí, el Gaming Fun Fact continúa. Y pues ya Gato mencionó que el dato aquí pues se fue de picota esta temporada. No significa que en algún momento dado, otra próxima temporada, vuelva, podría regresar y podríamos darle susto o vacaciones a otra sección, para que entendamos, ¿verdad?, que a lo mejor pues no tuvo como que mucho, ¿verdad?, mucho hype o no tuvo mucho interés, pues las movemos, las rotamos. La cuestión es que siempre vamos a tener algo para compartir con ustedes, o ya sea algo nuevo que se nos ocurra durante el año y lo incorporemos a la próxima temporada. Bueno, dicho eso, vamos entonces aquí a compartir ¿qué es lo que tenemos para nuestro canal de Twitch? Ustedes saben que acá a Nivel Escondido nosotros pues continuamos activamente con estar en vivo los 7 días de la semana. Eso es algo que nos ha caracterizado ya por todos estos años que hemos estado en Twitch, la famosa racha, más larga que la de Undertaker. O sea, llevamos sobre 1900 días consecutivos y contando. Que el canal se mantiene en vivo es algo que de verdad que atesoramos, respetamos mucho y buscamos la manera de que esa racha no muera. Si surge que uno de los compañeros no puede por alguna razón de imprevisto o algún evento atmosférico o alguna situación de salud, pues cualquiera de los otros tres, mira, yo te curo, estoy una hora, por lo menos la cuestión que el canal vaya en vivo. O sea, que por lo menos tenemos esa responsabilidad y es algo que de verdad que atesoramos mucho, valoramos mucho y que definitivamente no vamos a dejar que se caiga, ¿verdad? No quisiéramos que ese streak muera. La única forma que muera es que haya un evento masivo mundial que se vaya a la luz o algo así, ahí entonces se fastidia. Pero esperemos que no. Así que también, además de un zombie apocalypse, y aún así yo creo que hago stream desde el celular. El canal sigue en vivo los 7 días de la semana. Los horarios para este año, pues este servidor, Allegation, pues continuó los domingos y lunes desde las 8 de la noche. El compañero Gatorino pues continúa los martes y los viernes desde las 10. Cuando en el cambio de hora, 11 cuando hay cambio de hora. Sparwood consigue pues los jueves y los sábados, lo mismo, desde las 10 de la noche y de las 11 de la noche cuando hay cambio de hora. Okay, toda esta hora que estoy mencionando es hora de Puerto Rico. Valga aclarar esto. Estos horarios que estoy mencionando son hora de Puerto Rico. Y si se dieron cuenta, yo pues cuando mencioné mi horario, si ya ustedes ya siguen el canal hace muchos años, pues acabo de mencionar que Alexation está en vivo los domingos y los lunes. Y mencioné a Gato Mate y viernes, y mencioné a Sparrow jueves y sábado, pero no mencioné miércoles. No mencioné miércoles. Y es que, gente, me enorgullece anunciar. Mira, se me paran hasta los pelos y todo. Es mi honor, el privilegio de anunciar que a partir del 11 de enero del 2023, los miércoles van a cambiar su vida por completo. Y es que a partir desde las 8 de la noche, de ese miércoles 11 de enero, van a tener la hermosa cara cubierta de nada más y nada menos que de Mash 188, que se une por fin luego de... Dios mío, tantos años de negociación y este hombre no cedía. Ya por fin se... La peor que el deal de Correa. Y con eso no te creas, esto no está completo, tiene que pasar al examen médico. Tiene que pasar al médico, eso es esta semana, así que crucen los dedos. Pero por el momento hay un contrato ahí en la mesa de miércoles a las 8 de la noche con Mash 188. So Mash se une aquí a la rotación de transmisiones en vivo de Nivel Escondido. ¡Wow, papo Mash! Ya entré. ¿Seis años in the making se puede decir? Más o menos. Para que estuvieras en el canal. Digo, tú has estado en el canal en calidad de sustitución, pero no con la responsabilidad de un día fijo. ¿Qué se siente, macho? O sea, ¿qué tú esperas? Hay mucho peso ahí. ¿Cómo es? Hay mucha responsabilidad ahí. No, pero yo sé que la comunidad me va a aceptar. Una de las mejores comunidades que nosotros tenemos es la de Nivel Escondido, así que vamos a darle, llevarle el contenido que la gente le gusta y poco a poco ir mejorando. La gente te quiere, más. Parece que tú no te vas a querer, la gente te quiere. De un Grinch todo el año. Ay, señor. Pues sí, así que esperen, ya saben, a partir del 11 de enero, Mash va a estar por ahí en los miércoles en la noche. So, Cat, Wolf, ¿y ustedes creen de esta adquisición ahí a la rotación semanal de streams de Nivel Escondido? Yo honestamente estoy molesto. Yo quería que Mash cogiera el viernes o el martes, pero... No, es super cool, que tengamos a Mash en rotación. Es una cara enmascarada más dentro de la rotación. Nos da un poquito mayor de flexibilidad. Todo es super cool. Yo estoy pompeado, sobre todo en el sentido de que al fin vamos a tener a Mash compitiendo por el bacalao del año. en buena lista, no solamente porque esté puesto y ya, Un honest bid. No es ad honorum, honoris. ¿Qué sé yo cómo es que se dice? Que quede claro que no voy a jugar juegos como Dark Souls ni. Bueno, lo que tú juegues, lo que sea que tú vayas a jugar, papi, estás en peligro. Porque no puedo. Todo está bajo el escrutinio, ¿sabes? De Silvia. Sí, sí. De Silvia iba a watching eye. El watching eye. Así que, sí. Ah, bompeara. Más contenido para el canal. Así que, mega GG. Nice. Yo también estoy contento. Nosotros tuvimos una discusión bien fuerte cuando estábamos preparándonos para grabar. Si le daba el miércoles o no, pero él me dice, yo te lo voy a quitar. Y después también me lo dejo quitar de ti. Si, siempre y cuando sea de ti, yo me lo dejo quitar. Yo no tengo problema. Así que le dimos el miércoles, él está bien contento. Qué cool, tener ahí una carita nueva en los streams. So, ya, gente, así que, ¿te parece? Miércoles 11 de enero. A darle la compra a Gato en Marvel Snap. Mash es un dios en Marvel Snap. Mash está demasiado OP en Marvel Snap, de verdad. Mata a la gente demasiado rápido, muy abusado. No, pero Gato está más alto que yo todavía. Sí, Gato juega en los streams, fuera de stream, en los brindes de trabajo. yo también tengo como un mes más que Mash, yo creo, porque yo estaba en Day One. Un mes o dos semanas más que Mash de juego que él. Por eso. Porque yo empecé como tres semanas, porque yo empecé la última semana del season pass. Oh, ok, de cuando estaba ya Sí. Okay. De hecho, sí, es verdad, Gato, que compartió eso en el chat de WhatsApp y se lo dijo a Mash, no veas este juego. Yo, muchachos, traten este juego, Mash, tú no lo trates, te vas a pelar. Mash era Hearthstone Mash, fue el que tú le metiste salvaje. Sí, y la cuestión es que es de los mismos. Es de los mismos creadores, ya. Yeah. Wow. Y lo bueno de este juego es que los matches son cortitos, o sea, como que. No, o sea, como que sí hay que pensar la estrategia, etcétera, pero. O sea, como que el juego te dura máximo 3 minutos. Tres minutos ya. Muy adecuado. Super. Yeah. Pues ya verán tutoriales en vivo de Marvel Snap por parte de Mash y Gato. Duro. Duro. Próximamente un podcast también de Marvel Snap. ya lo hay, güey, pero es en YouTube. Ellos tiran uno en YouTube. Eso ya. Yeah. Bueno, y regresando acá entonces a lo que compete al contenido de Twitch, pues también van a continuar los podcasts en vivo. Pero, esto es un pero con mayúscula sólida bien grande. Debido a una petición de la comunidad de Nivel Escondido, la Horda Bacalá, nos complace anunciarles que a partir de este año ya no van a ser uno, van a ser dos los podcasts en vivo durante el mes. O sea que van a tener dos veces al mes de disfrutar de nuestras carotas ahí hablando de las diferentes secciones que tenemos del podcast en vivo. Ustedes saben que las interacciones del podcast en vivo se dan súper buenas, un vacilón bien brutal con ustedes. Aparte de las secciones que ustedes también forman parte de ellas, o sea que también participan activamente en alguna de las secciones que hemos diseñado para los podcasts en vivo. Así que esa es la que hay. Vamos a tener dos ediciones del podcast en vivo durante el mes. Así que, Gato, un poquito más luz sobre esto, ¿verdad? En teoría son dos veces al mes. Yo estaba cuadrando el calendario cuando tomamos la decisión. Y el mes de diciembre se queda cortito con uno. Porque en diciembre tan solo hay dos podcasts. Y entonces el primero cae sábado, que es Parranda Bacalá. Y entonces el segundo sábado es el último podcast del año. So ese no va a tener dos. Pero vienen los Golden Bacalao Awards, así que nos van a ver en vivo. Exacto. So, pero ya en general va a correr en promedio como que un podcast sí y uno no en vivo. Porque nice. Son dos al mes, son 12 meses, son 24, nosotros grabamos 50, son casi la mitad. So ya, nos van a ver en vivo bastante. Nice. Así que como usted lo quería ver. Sí, hace rato que nos están pidiendo eso. Yo sé que si fuera por muchos de ustedes en la comunidad, estaríamos grabando el podcast en vivo todos los sábados. No se nos hace posible, ¿verdad? Tampoco es el formato que queremos alimentar. Hay otras comunidades que se les da genial trabajar su podcast de contenido, pues mezcla audiovisual, lo graban en vivo y luego entonces exportan a audio. Esto para nosotros funciona así. Estamos felices de poder cumplir hasta cierto punto con su petición. Pero ya, los escuchamos, nos tardamos un poquito en aplicarla, pero dos al mes, para que enjoye. Ya, la cosa es que con los podcasts en vivo tenemos un poquito menos de flexibilidad, porque, por ejemplo, la hora y el día de grabar acá es sábado a las 10 o a las 11, dependiendo con el cambio de hora, pero ese es el horario default. Y si algo pasa, surge alguna actividad, alguna emergencia o algo, pues no hay problema, porque como el podcast se publica martes, ok, pues grabamos el domingo, y en el peor de los casos, pues grabamos lunes, o grabamos viernes, o grabamos jueves, podemos jugar mucho con eso. Cuando son podcasts en vivo, tratamos de que sí sea a sábado a la hora que dijimos, porque es un poquito más difícil de coordinar. Pero ya, yo creo que podemos hacerlo. Por lo menos dos al mes. Nice. Pues ya saben, gente, dos podcasts en vivo, así que dos chances de disfrutar de nuestros preciosos rostros ahí en su carota, de su celular o de su computadora, donde sea que usted disfruta el contenido nosotros en vivo cuando estamos acá en Twitch. Bueno, y continuando por acá, seguimos que el primer sábado de cada mes continuamos con el concepto de las parrandas bacalamón para el tercer año de esta loquera que las conduce el compañero Sparrow Wolf, que esto definitivamente ha sido un evento que llegó para quedarse, la comunidad ya lo espera. Sí, tú vale. Sabes, con ansia la temática de todas las parrandas bacalá. Gio, mano, ¿qué podemos esperar para este año de las parrandas bacalá? Pues mucho vacilón, más auspiciadores. Obviamente hemos incorporado bastante fielmente la presencia de los auspiciadores en las parrandas con su cámara activa, etcétera, salvo dos o tres excepciones, y una muy bien excusada, ¿verdad? La última del año pasado, que estuvo a cargo de, el auspicio estaba a cargo de nuestra amiga Borimex 159, ya estaba bien enferma, ella y su esposo. Aún así, ¿verdad? No prendieron cámara, pero estuvieron en el chat gran parte de la parranda, vacilando y pues tratando de pasarla bien, ¿verdad? Conceptualmente, así que eso regresa, esa dinámica bien bonita de salir y conocer canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros, enterarnos de ese buen contenido. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, guys, pero este año pasado, el 2022, como que fomentó el desarrollo aún más agresivo, en el sentido positivo de la palabra, de múltiples canales, particularmente puertorriqueños, dentro de Twitch. Antes uno veía uno que otro y sí, notabas como que un aumento, pero este pasado año, oh my god, o sea, la parranda bacana nos permitió conocer tanta gente buena, tremendos vacilones. La mayoría de las parrandas se dieron espectaculares, una que otra, verdad, no nos salió como queríamos, y pues nada, damos el about face. Esto es cuestión de si quieres el amor bacalao o no lo quieres, nunca se obliga, y la realidad es que la pasamos muy muy bien, así que esperen eso y más con la continuidad de las parrandas bacalao durante el año 2023, mano. Nice. No, definitivo, yo por lo menos he notado también el incremento de muchos streamers y creadores de contenido boricua en la plataforma de Twitch. He visto gente que ha regresado, que estuvieron fuera, estaban pues experimentando con otras plataformas, a lo mejor no se les dio como esperaban, y están poquito a poco están regresando otra vez a casa, como decimos nosotros. Están regresando y eso es bueno, así que ya, hay para todo el mundo. So ya, las que tengan... No, bendito. So ya, así que están pendientes las parrandas bacalas de este año, que como al igual que estos dos años han estado súper brutales, así que ya, tan por ahí, no se les va a dar gaveta a este concepto que se da muy, muy bueno. Adicional a eso, regresan los bacalao point redeems para varias cositas nice durante el transcurso del año. Esto fue una temática que hicimos el pasado, bueno, no tanto este año pasado, el antepasado, los bacalao points estuvieron más activos, sí, en cuestión de redeems, de eventos, de juegos y cositas así. Este año pues como que no pudimos incorporar mucho el concepto de los redeems, porque coincidió con otras cosas que estaban corriendo, y como también hubo mucho evento especial y muchos otros conceptos que han nacido, pues no se le dio como que mucha importancia para este año. Pues vamos a ver si verdad, metemos cositas interesantes, que de hecho hubo un par de gente, mira qué pasó con los points, que es que no, pues este año pues van a estar de vuelta por ahí con un par de loqueras por ahí para disfrutar de ustedes. El compañero Sparrow es uno que es bien activo con el concepto de los points. Vamos a ver si por ahí nos ponen unas que otras cositas también para redimir, para que vacilen y la pasen bien durante las transmisiones de este año. Gio, ¿algo que puedas por encimita compartir con la cuestión de los redeems? Pues mira, tienes que decirlo todo, porque obviamente. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pueden esperar en algún stream de comunidad en Bacalao Open Lobby algún redeem de que pues suelte el control por X cantidad de segundos. Puede ser que esté corriendo de la tormenta en Fortnite y tengo que soltar el control. Puede ser que esté jugando Rocket League, tengo que soltar el control. Los muchachos también van a incorporar cositas similares, no tan punitivas como Channel Points, por ejemplo, como en el canal de Bedwin, que estaría espectacular ver a Gato sin espejuelos intentar alguna partida en la que esté jugando, pero ese es el equivalente a hacer todas las anteriores, soltar el control. Lo mismo, exacto. O ver un stream de Alex saboteado, o sea, de que tenga que coger el control al revés a lo Moisnake, y entonces pues que intente mantener la compostura. You know, cositas así, todavía están en el tintero algunas de ellas, pero ya las máquinas de producción están activas, así que nice. pendiente de eso. Yes. Además de eso, vamos también, van a estar realizando eventos, obviamente que ya ustedes están pendientes, ya los tienen locos preguntando así, gente, regresan eventos de estilo torneo y o eventos especiales, entre ellos vivo. Eso también va a estar de vuelta, no se crean que eso no va a estar. Pero sí, estamos cuadrando unas cosas chéveres en cuanto a eventos especiales se refiere. Ya estamos ya pensando para vivo. Sabemos que este año, al igual que el año pasado, va a estar súper, súper, súper espectacular, ¿ok? Aparte de eso, también vale destacar que estamos trabajando para que por lo menos, ¿verdad? Lo que tenemos planificado, todo esto, sujeto a cambio, que no suceda nada que imposibilite que esto se lleve a cabo. Estamos cuadrando de que por lo menos... Oigan bien. Sí. Y que por lo menos tengamos un evento especial al mes. ¡Ay, Luli! Ese evento especial puede ser, como ya mencioné, puede ser un torneo, puede ser un stream especial, un talk show, cualquier dinámica que sea fuera de lo tradicional que usted ve en el canal. O sea que en el canal obviamente jugamos videojuegos. Pero si acaso hacemos algo fuera de la norma establecida y de momento viene aquí ese mes, decide hacer un bien Bacalao Talk Show, pues ya saben que ese mes pues tienen un evento especial del Bacalao Talk Show. Si he decidido, qué sé yo, hacer una piscina de sirop, meterme en una piscina de sirop y bañarme en sirop como si fuera pancake, pues ya saben que es un evento especial de Alex Nation. Loco que eso pase, No, tranquilo, no. Ni aunque me donen $500 for the kids. ¿Y mil? Bueno, lo pensé. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cómo? Perdón, ¿cuánto fue, Mash? Estoy guardando. Yo escuché que dijo, ¿y mil? ¿Mil? Lo escuché clarito. Por $1,000 yo me atrevo, meterme una piscina y tirarme ciros por encima. Mañana Alex en Costco allá comprando una caja de Jemima de sirop. No, ya, ya no es un Jemima. Ahora es ¿qué sé yo? ¿Qué mil company? ¿Qué sé? Ya no me acuerdo. Sí. Es el de varios galones por encima, no es un potecito. Pico. Y poner una musiquita. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, gente. Ya se quedó suelta en él. Qué antre. Tengo que poner aquí un tordo en el game room para que no se llegue el sirope esto aquí. Y nada, de hacer un ¿cómo es? No, angel, por un syrup angel. Un ángel de syrup. Porque él no sabe lo que dice. Pero no, pero esos son ejemplos de tipos de eventos especiales que se podrían, en mayúscula, que podrían dar. Gente, me escriben por Twitch, hacemos un serrucho. Quieto. Va a tener un, ahora como va a estar en vivo, él va a tener un syrup counter. Bueno, la digamos, campaña, pues, la campaña. Una campaña, en vez de for the kids, for the syrup. My name is Smash Ready and I play for syrup. En el primer estil ya voy a tener la barrita. Sí. Era que tumbando cosas. Una botellita y según van llegando los chavitos, para la botella de silo se va llenando. Eso será. Pues nada, gente, eso es una idea. Es una idea, dando la idea de los tipos de eventos especiales que podríamos tener acá en el canal de Twitch. Así que por favor, no rompan el cochinito. Estoy bromeando, ¿ok? En octubre retomamos nuestras tradicionales Horror Nights, que es el mes que le dedicamos a jueguitos así como que con la temática, ¿verdad? Bien tipo de horror, de Halloween y cositas así. Ya eso es ya tradición aquí en el canal. Y en noviembre, ya ustedes saben lo que pasa en noviembre, es que vamos a trabajar fuerte para prepararnos para nuestro maratón, nuestro ya tradicional y tan esperado maratón de 72 horas de Extra Life, donde el compañero Gatorade Sportwood y este servidor nos combinamos en tres maratones de 24 horas para un total de 72, jugando por los niños de la Fundación San Juan de Puerto Rico, porque gente así, nivel escondido, seguimos todos los años jugando por los niños. Nuestras transmisiones prácticamente son nuestro hub de campaña durante todo el año. Ustedes ven que nosotros ponemos los links, ponemos las barritas de donativo, ¿verdad? Saben que todo lo que hacemos, lo hacemos por de quien, seguimos trabajando duro para eso, así que pueden esperar que este año volvemos otra vez a la carga con 72 horas de extra. Yo tengo por aquí un comunicado que me dijeron que se iba a aumentar a 96, ya que Mash es parte de la rotación de los streams. Por poco más hay que llevarlo a la emergencia cuando le dije eso ahorita. Acabo de esperar. ¡Qué presión! Oye, bueno, seguimos con 72. Y aprovechando un segue aquí en relación a Extra Life, queremos agradecerle, ¿verdad? Y felicitar también a todos los integrantes del equipo Extra Life 24/7, agradecer el auspicio, ¿verdad? Los donativos de cada uno de las personas que nos dio apoyo durante el año, ya que cerramos el 2022 sobrepasando la meta de $20,000 que teníamos originalmente, no por 1,000, no por 3,000, por $7,000 adicionales y un poquito más. Terminamos el año con $27,000, así que, ¿verdad? Quiero mencionarlo acá, en caso de que algunas de las personas que nos brinden apoyo con sus donativos, y obviamente, como explicó Alex, pues aquí respiramos Extra Life también, pues sepan que en efecto ayudaron a establecer un récord espectacular este pasado año. Brutal, brutal, brutal. Así que muchas felicidades, muchachos, por ese tremendísimo trabajo a favor de nuestros niños de la Fundación San Juan de Puerto Rico. Y por último, continuamos también con los sorteos de fin de mes para nuestros suscriptores de nuestro canal de Twitch, el Bacalao Lootbox, como le hemos denominado, pues eso continúa. Mira, si usted es suscriptor de nuestro canal, además de estar ayudando a nuestros niños de la Fundación San Juan, pues también tiene, ¿verdad?, la oportunidad de ganarse esa cajita de regalitos cortesía de nivel escondido, así que eso continúa. Una vez más, y aparte de esto, pues asterisco, porque también a veces hacemos sorteos especiales, hacemos cositas, sorteos adicionales durante el año, eso que también pueden esperar eso y más. Salga aquí con nivel escondido, usted no pierde, contra usted gana. Usted ayuda, se convierte en un héroe, pero a la misma vez también recibe mucho amor bacalao de vuelta por ese amor que nos brindan con esa suscripción acá en Twitch, ¿ok? Que siempre estamos eternamente agradecido con ese tremendísimo apoyo. Bueno, vamos entonces a el próximo tópico, gente. En cuanto a nivel escondido en general, el nivel escondido como marca, como branding, como plataforma, este año pues tendremos nueva mercancía, bien bacala. La misma pues va a estar disponible como siempre a través de nivelescondido.com / mercancía, así que vamos a estar trabajando con nuevos diseñitos, nuevas cositas, estamos, ¿verdad?, 2023, o pueden esperar cositas nuevas por ahí. También, como es de costumbre, regresa el Motherload 2023, eso, el gran sorteo de fin de año, que este año estuvo espectacular. Eso, se lo llevó Sofrito, de la Yendo Podcast, Nacho, me gallillí para Sofrito. Me dicen que ya va camino al correo dando brinquitos, porque eso es lo mejor que hace Sofrito. Dando brinquitos. Y así que, mire, si usted puede, ¿verdad? Si puede, trate de mantener esa suscripción durante el año, si es posible, porque eso le ayuda a tener más posibilidades de llevarse ese tremendísimo premio de el Modern Load. Y aparte, obviamente, se hacen otros sorteos también el 31 de diciembre. Recientemente lo hicimos a Reza, que estuvo a cargo de este servidor, y se soltaron varias cositas entre la comunidad. Eso estuvo brutal, así que felicitamos a Sofrito PR por el premio del Modelo 2022, así que vamos a ver con qué video venimos para el 2023 con el sorteo de el Modern Load. Ya se comenzó el trabajo en eso. El Modern Load del 2023 va a estar a cargo del señor Sparwolf, que ya él tiene unas cositas ahí. Vamos alimentando por ahí poquito a poquito. Va a estar lleno de nostalgia. Podemos decir que el Modern Load 2023 viene con nostalgia de la buena para muchos de nosotros, los VG Gamers. De hecho, Gio mostró un artículo, ¿verdad? Sí, uno nada más, ¿verdad? Uno nada más. En uno de esos streams. Si usted no lo vio, se lo perdió. Yo no lo voy a repetir. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que ahora están locos buscando el archivo y ya tú se lo comió. Chacho, tú le ves, la ventaja es estar en vivo con nosotros. Usted no sabe lo que pueda pasar. Esto es como la lucha libre. Así que, durísimo. Bueno, el próximo punto que tenemos aquí en la agenda, voy a cederle este espacio a mi compañero Sproul, además de que haya hablado un montón. Pero sí, le voy a hacer este espacio a mi compañero Sproul para que comparte unos puntos. Y esto es referente a la encuesta de calidad que se estuvo haciendo durante estas pasadas semanas rumbo a esta nueva temporada de contenido de Nivel Escondido, tanto en el podcast como en Twitch. Así que él estuvo recogiendo el insumo de nuestra querida comunidad. Así que, Sproul, danos por ahí un breve, ¿verdad? Digo, no breve, pero más o menos, llévanos de qué es lo que la comunidad quiere o espera de nosotros y las sugerencias que nos han dado para este nuevo año. Claro que sí, claro que sí. Precisamente por eso es que trabajamos esta encuesta, que me encantó cómo le pusiste, Alex. Así como que te salió bien espontáneo. Control de calidad, la calidad bacala. Y en efecto, la comunidad se expresó y le agradecemos muchísimo su calidez, ¿verdad? Y la confianza que obviamente depositan en nosotros, no solamente para entretenerlos, sino también para expresarse como se expresaron en la encuesta, ya que tenía unos puntos incluso de preguntas abiertas, y siento que fueron muy, muy sinceros, lo cual apreciamos un montón, porque precisamente todo lo que ustedes puedan decirnos a nosotros, nosotros lo tomamos como una crítica constructiva y lo utilizamos para fomentar, generar buen contenido, y si estamos haciéndolo bien, pues continuar, ¿verdad? No bajarle, seguirle dando el 100% como ustedes esperan y más. Resulta, muchachos, que la mayoría de la comunidad nos consume vía Twitch, y es precisamente en Twitch donde mayormente se ponen al día con todo lo relacionado a Nivel Escondido. Lo que más les agrada de nuestra comunidad en general, pues es precisamente las interacciones de la comunidad, y les motiva eso a permanecer activamente en Nivel Escondido. Lo hemos dicho siempre y lo repetimos, Nivel Escondido es la mejor comunidad de habla hispana del internet, no por nosotros, por ustedes que son parte de la horda bácara. Nos sugirieron un par de cosas interesantes, entre ellas que juguemos todos juntos, en medida posible, ¿verdad? Como los cuatro jinetes del apocalipsis podcástico con un poco de más frecuencia. Y también sugirieron incluso incorporar de cierta manera algún tipo de call show vía Discord para integrar más a la comunidad, lo cual me pareció genial. Tener un segmento, qué sé yo, digamos así, la llamada bacalá, por decir algo. Como cuando Ojeda contesta el teléfono. Es la cosa. 30 segundos donde usted diga cualquier barbaridad, obviamente dentro de los parámetros que nos distinguen. Ustedes saben que nosotros vacilamos y toda la vaina. La misteriosa. Del marco de respeto. Pero sí, me pareció genial el consejo, ¿verdad? La sugerencia, la palabra que estaba buscando. También, pues estuvieron peticionando por ahí y se les dio un turno fijo para nuestro compañero Mash188, el cual pues ya, the cat is out of the bag. Y ustedes saben que Mash va a estar con nosotros entonces los miércoles, 8 de la noche hora de Puerto Rico, a partir del 11 de enero. De igual manera, pues piden que se continúe con las entrevistas gaming con enfoque en streamers, y así lo vamos a hacer. Es algo que disfruto muchísimo para efectos del podcast. Siempre y cuando pueda tener tiempo para coordinar con la otra persona, eso se va a dar, ¿ok? Del podcast disfrutan del contenido discutido, así que gracias por eso. Vamos a seguir con ese norte de entretenerlos de esa manera. También mayoritariamente señalaron que prefieren consumir el podcast en formato audio, siempre y cuando no sea live. Esto en relación a la publicación en alguna red social directamente, como por ejemplo en Facebook, que tenemos pues compañeros que Cultura Secuencial, por ejemplo, o los muchachos de la Yando Podcast, que suben el podcast completo a Facebook, por ejemplo, y está ahí disponible. Pues resulta que nuestra comunidad, para todos los efectos, prefieren escucharnos en una aplicación dedicada para efectos del audio. También pues que retomemos tener invitados como parte de la rotación del podcast. Vamos a ver cómo corre eso, ¿verdad? Pero pues estoy acá señalando los descubrimientos en esta encuesta. En relación a Twitch, resulta que lo que más le gusta a la horda bacala son las integraciones en noches de multiplayer en Open Lobby. Les gusta el vacilón en multiplayer, así que vamos a continuar dándoles eso de la mejor manera posible, siempre y cuando así lo permita la agenda. La mayoría de los encuestados resulta que no nos consumen en YouTube, pero cuando lo hacen es para disfrutar de playthroughs, y nos piden que cuando se retomen las tristes historias también se publiquen en YouTube junto con material de uno que otro review, que eso en algún momento dado lo hacíamos, podríamos estarlo retomando durante algún punto del 2023. En redes sociales, lo que más le gusta son las tristes historias y el vistazo a la programación semanal. Esto lo vamos a estar trabajando nuevamente, gente, como bien ustedes pidieron. Esto lo hacíamos de cierta manera en un momento dado. Ha evolucionado, sí, pero esperen por ahí el denominado ESET esta semana en Twitch. Ambos han estado en pausa durante este año, pero en el 2023 again, podrían resurgir. Nos sugieren también trabajar algún tipo de clip del podcast, etcétera, ¿verdad? No completo. Eso lo estuvimos viendo, lo estuvimos analizando, estuvimos conversando en relación a eso. Y no estamos seguros de, por lo menos por ahora, quererlo trabajar de esa manera. Pero también extender algún tipo de contenido como si fuera red social, pero en un subcanal de Discord. Y eso sí, nos llamó la atención hasta cierto punto. Así que esa idea puede ser que esté por ahí, no necesariamente con clip de podcast, pero quizás algún otro contenido que se suba a redes sociales, aparte de las promociones de eventos especiales, probablemente dentro de Discord. De nuestros eventos de torneo, les gusta la viabilidad de participación comunitaria y la organización de estos eventos, así que gracias por eso y también gracias especiales por todas las palabras bonitas en la pregunta específica a nuestros auspiciadores. Nos han inspirado definitivamente a continuar trabajando duro para llenar esas expectativas. Resulta que de eventos especiales, como los Golden Bacalao Awards, por ejemplo, gusta mucho la inclusión de comunidades amigas como parte de la producción, al igual que la organización del evento. Y por último, y no menos importante, en la sección de recomendaciones generales, nos invitan a que siempre procuremos vigilar y mantener la calidad de nuestras producciones en alto, no dejar caer la bola, así que vamos a estar haciendo lo posible por, again, cumplir con esas expectativas bien bacalas y seguir siendo una fuente principal de su entretenimiento día tras día, semana tras semana. A nivel escondido, logro oficial de la Horda Bacala, porque todos somos bacalaos. Eso es lo bonito de esta comunidad, o sea, que de una forma u otra, pues siempre, o sea, como que buscan que los que están disfrutando continúe siendo de su agrado, que o sea, de que mejoremos, y esto es recíproco, o sea, esto nosotros, pues, muchos de los canales que nosotros también apoyamos de acá, tanto de Twitch o de otros, de otras plataformas de contenido, pues siempre también nosotros a veces, mira, ¿qué tal si? Ah, sí, pues, o sea, toman también los consejos y los ponen en práctica y nos ayudamos. O sea, esto es un network de ayudarnos entre sí, de colaborar, de decirnos, mira, esto funciona, esto no funciona. Y eso es lo bonito de la comunidad que tenemos de nivel escondido, que siempre todo el mundo como que está pendiente, como que, tú sabes, se preocupan cuando algo como que no fue como que de lo que ya están acostumbrados. Mira qué pasó, que esto. Y eso es bueno, porque entonces eso nos ayuda a mejorar, a estar pendiente de esos detalles. Tú sabes, de verdad que gracias por todas esas palabras y todos esos consejos y esas recomendaciones acá para la plataforma. Brutal. Ese feedback es siempre bien recibido. Ustedes, cuando digo ustedes, me refiero a ustedes que nos escuchan y nos ven. Tienen diferentes perspectivas a la de nosotros y sugieren cosas que contra quizás no estábamos considerando. Y dicen, mira, esto es viable, esto se puede hacer, lo están pidiendo, es cool. A veces son otras cosas como que esto sería super cool. No tenemos el poder, el tiempo para trabajar ese tipo de cosas, pero no las olvidamos, las mantenemos por ahí en el tintero. Y si en el futuro surge alguna oportunidad, o alguna algo se alinea en los planetas, pues se hace. Pero ya es siempre bien recibido todos esos comentarios y siempre nos agrada muchísimo que ustedes disfruten de lo que hacemos nosotros. Yes, sir, yes, sir. Así que nada, una vez más, gracias a todas las personas que sacaron de su tiempo para completar esta encuesta. Estas personas fueron debidamente agradecidas en el sorteo del 31. Yes. Se sortearon 5 gift cards de $10 de todas las personas que completaron esta encuesta, así que muchas gracias por ese feedback. Como dijo, el momento de esta grabación, sí, hasta el momento de esta grabación ya se las llevaron. Ya se enviaron todas, la única que no he podido entregar es la de Ura Bandura, porque resulta me puse a buscar y no seguía al pana. Él precisamente comenzó a hacer streams recientemente, puertorriqueño, y aunque lo había visto en algún momento dado en algún canal, porque precisamente por eso es que llena la encuesta de nosotros. Porque tiene amistades que ya nos conocen a nosotros, él pues nos ha visto, etcétera, pero no he podido coincidir con él para enviarle su premio, pero todos los demás, ¿verdad? Los otros 4 sí recibieron su premio ya, confirmaron, agradecieron y pues agradecidos nosotros de que ustedes confíen en nosotros para parte de su entretenimiento semanal. Y así que muchas gracias Horda Bacalay y amigos por igual también que ayudaron a completar esta encuesta de calidad, ¿okay? Así que lo próximo que tenemos aquí para compartir con ustedes es una... Esto no se iba a hablar, pero estamos motivados, así que vamos a compartirlo con ustedes preliminarmente. Es que, pues, como estaba hablando de los eventos especiales, ya nosotros tenemos una agenda creada de algunos eventos que ya sí tenemos para fecha, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo. Así que mire, saque su libreta y apunte por ahí. Ya en enero, arrancando en enero, ya este 15 de enero, pues yo tengo un Extra Life Unlock de mi campaña de 2022. Me toca pagar un stream, un ASMR stream. Yo no sé qué la gente tiene con que yo haga ASMR, pero pues cayó en Unlock ese chavo. Tengo que complacerlos a todos con ese ASMR stream. So, ese sería el evento especial para ahora, para este mes de enero. Para el mes de febrero, les adelantamos que vamos a tener, por el momento, un primer torneo de este año. Todavía no sabemos, ¿verdad?, de qué juego va a ser. Este va a estar a cargo del compañero Sparrowwolf, así que una vez ya el cuadre cuál va a ser el juego, pues va a estar obviamente promocionando por ahí el disco, las redes sociales, los streams, obviamente con imagen promocional y todo, para que vayan ya preparándose para el primer torneo de este año, que va a ser en febrero. No tenemos fecha, so estamos en postproducción de eso, pero ya eso ya mismito le vamos a empezar a dar forma a ese primer gran torneo de este año, febrero 2023. En marzo tenemos que regresa el tan aclamado Bacalao Fight Club. Esto va a ser durante todas las intervenciones del compañero Gato, específicamente los viernes, ¿verdad, Gato? Los viernes, sí, todos los viernes del mes de marzo. Mes de marzo, perfecto, muchas gracias. Pues todos los viernes del mes de marzo van a volar las escamas en el Dojo Bacalao, en el Bacalao Fight Club for the Kids, ¿ok? Así que miren, apunten por ahí, 3, 10, 17, 24 y 31, o sea, todos los viernes del mes de marzo, el Gato Nejo va a estar con el Bacalao Fight Club, así que ya prontito Gato pues va a estar por ahí en sus streams anunciando, ¿verdad? Para personas que se quieran apuntar, si usted quiere retar a alguien y obviamente, ¿verdad? Que Gato tenga el juego, ¿verdad? Para que Gato pueda hacer el modo de espectador y pueda transmitir la pelea, pues el gato le encanta el hecho de que Gato pueda narrar la pelea y no tenga que pelear, el Gato le fascina. O sea, el Gato es el mejor promotor de eventos deportivos que hay ahora mismo. O sea, el regulero es residente. No, claro, Gato no tiene que coger bofetas. Él prefiere ver que las den a otro. Pero si tiene que cogerlas, también las coge For the Kids. O sea, que con eso no hay problema. Así que nada, él ya pronto pues va a estar dando más detalles en sus intervenciones acá en el canal para que vayan diciendo, mira, Gato, tengo aquí a fulano en tal juego. ¿Tú lo tienes? Sí, pues vamos para la red. Y Gato pues seguida cuadra la hora para ese encuentro y lo transmitimos ahí en el Bacalao Fight Club 2023, ¿ok? Todos los viernes del mes de marzo. Pusieron un evento aquí en abril que eso no va, no, ni lo voy a leer. ni lo voy a leer. Luego en mayo, pues todavía no tenemos nada por el momento. Junio, tenemos que del 4 al 10 de junio regresa Vivo 2023. Uy, la semana dedicada a el torneo de juegos de pelea más grande de nuestra comunidad vuelve en su edición. Esta sería la tercera edición, ¿correcto? Yes. Tercera edición de Vivo. ¡Oh, my God! Así que pronto estaremos dando detalles cuál va a ser el rundown del evento. Guys, este año nos vamos a tirar otra vez el live aquel del anuncio de Vivo. Lo podemos hacer, se dio bien. Claro, eso se dio bueno, el review. El review del itinerario de Vivo, eso estuvo bueno, ese stream. ¿Qué tú dices, evento de mayo? ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Evento especial de mayo, el review de Vivo, ahí está. Vivo review. Ya está. Vivo reveal está. Showcase, whatever. Ya, Vivo Showcase, sí, ahí está, ya tenemos el evento de mayo. Duro. Aparte del día de aniversario, pues tenemos ahí el Vivo Showcase. Durísimo. Gato, pues cuadra la fecha y que podamos estar toditos. Busco qué fecha lo hicimos el año pasado y busco cuadrarlo. Me parece que fue... Yo creo que fue sábado, antes, el sábado, la semana antes del torneo, creo que fue sábado, creo, nada. Pero tú chequea. Tú verificas el itinerario de nosotros en el drive, que hicimos el review show. Yo sé que dimos una semana para que la gente pudiera digerir el rundown de los juegos y se pusieran a practicar. So, gente, Vivo 2023 del 4 al 10 de junio. En julio, pues todavía no tenemos nada planificado, al igual que en agosto. Pero en septiembre, vamos a tener un tercer torneo, porque Vivo también es un torneo. So, sería un tercer torneo de un juego a anunciarse. Todavía no tenemos cuál va a ser. Y ese va a estar a cargo del compañero Gato Nejo. Así que Me huele a pista y a goma quema. No sé. Lo pensé, pero es que no hay suficiente gente activa para hacer un torneo. Yo hice el evento que hicimos de Gran Turismo el año pasado, pero ya, tuvo con poquita asistencia. No se llenó como queríamos. Bueno, yo estaba, no había ni premio ni nada, pero yo sabía que iba a ser bien difícil conseguir llenar el hacer quórum ahí. Nada, como quiera, se pasó super cool. Sí. Pero ya, no creo que lo haría. Pero algo va a caer ahí. Entonces, que vamos a tener un torneo en septiembre. ¿De qué? Pendiente durante este año. ¿Qué va a ser lo que Gato Me atrevería a decir que puede que sea de Street Fighter VI. Porque Street Fighter VI sale la semana antes de Vivo 2023. Ay, bien. Que esté Street Fighter VI. Que esté con las ganas. Que esté Street Fighter VI en Vivo 2023 depende de ustedes. Porque en marzo, yo envío una encuesta vía Discord a toda la comunidad para que usted vote y usted diga, bueno, en tales juegos me gustaría competir. Y entonces usted vota los top 7 en votos. Esa es la alineación de Vivo. Los juegos que reciban más votos pues van a estar más en prime time, entiéndase, viernes y sábado. Los que reciban menos votos, pues ahí domingo es el que menos votos recibió, para comenzar suavecito. Pero va a estar relativamente nuevo Street Fighter VI, y si se atrasa pues se fastidia, no va a estar en vivo aunque ustedes lo hayan votado. Así que septiembre pinta que puede ser que sea torneo de Street Fighter VI. Nice. So, vamos a ver, estén pendientes de eso, gente, detalles en los próximos meses. En octubre pues tampoco no tenemos ningún evento especial excepto los Horror Nights, pero eso ya es prácticamente un mes temático que le dedicamos a los juegos de horror. Noviembre, como ya lo habíamos adelantado, pues en ese tenemos las 72 horas de Extra Life. Eso casi siempre es el primer fin de semana del mes de noviembre, que es cuando cae Game Day. Hacemos entonces viernes, sábado y domingo, 24 horas each. Catronas para Goof y este servidor for the kids. Y en diciembre ya tenemos fecha para la próxima entrega de los Golden Bacalao Awards 2023, esto sería el 16 de diciembre, ok, marquen calendario, 16 de diciembre del 2023, la sexta entrega de los Golden Bacalao Awards 2023, así que ya, eso, tenemos ahí prácticamente el año casi set, y una que otra cosita que surjan por ahí, se les estaremos informando, ¿verdad?, en las transmisiones o en nuestras plataformas de redes sociales, Discord, Twitter, Instagram, pues trataremos este año de estar mucho más activos que los que tuvimos este año, en especial promocionando y anunciando estos eventos especiales para que todo el mundo se entere y den la voz y pasen por ahí y vengan acá y pasen un ratito chévere con nosotros, ¿ok? Así que muchachos, ¿algo que quieran agregar en cuanto a este calendario de eventos especiales para el 2023? Voy a mencionar que no todos esos eventos van a tener oportunidad para auspiciadores, pues no queremos abusar de ustedes. Probablemente sigamos con lo que yo sugerí el año pasado, de tener un evento con auspiciadores cada trimestre. Sí. Ese es un buen ritmo. Sí, hay muchos eventos en la comunidad. Sabemos que, como dijimos, la comunidad está creciendo y cada vez son más los que se atreven a hacer eventos, tú sabes, grande, o sea, están aspirando a meterle a torneos y a la madre de los tomates, y estamos súper contentos de que eso esté pasando. Así que precisamente tomando eso en consideración, queremos que tengan el respaldo igual o mejor que nos brindan a nosotros, ¿verdad?, a otros compañeros. Así que respetando su bolsillo, pues entendemos que la dinámica de trabajarlo una vez cada, ¿verdad?, el trimestre, pues es más que suficiente. Sí, cada tres meses. Así que estamos GG ahí. Nice. Pues, así que más detalles, pues como ya mencionamos, en las transmisiones o en las plataformas sociales de Nivel Escondido. Bueno, ahora sí, dicho eso, pues ya prácticamente hemos discutido nuestro plan de trabajo gigantesco por demás. para el 2023 de Nivel Escondido. Cualquier cosita, cualquier duda, pues se puede comunicar con nosotros, ¿verdad? Sea directamente o a través de la plataforma Nivel Escondido, mándame ese mira que, y con mucho gusto pues le contestamos si tiene alguna duda con algún evento o alguna fecha en particular. Vamos entonces con nuestra sección regular acá de Nivel Escondido del podcast. Vamos con las publicaciones. Este mes, esta semana no sale nada relevante en cuanto a juegos de video se refiere. Pero en el cine tenemos que estar la película A Man Called Otto. Es una película de comedia y drama clasificada PG-13. Esto trata de Otto, es un amargado que ha renunciado a la vida tras la pérdida de su esposa y quiere acabar con todo. Cuando una familia joven se muda cerca, conoce a la ingeniosa Marisol, lo que lleva una amistad que cambiará su mundo. Así que ya suena interesante si a usted le gusta este tipo de película. En el cine casi siempre enero arranca un poquito lento, pero nada, verifique su cartera favorita a ver si ve algo que le atrapa y consulte los horarios de disponibilidad en su área. Dicho eso, vamos entonces con el Gaming Fun Fact para esta semana y el mismo lee como sigue. Algo que no mucha gente conoce sobre Uncharted 2007 es que en el principio de su desarrollo, los developers le decían Dude Raider, por el parecido en términos de trama y gameplay a Tomb Raider, y el hecho de que solo parecía un gender swap con Lara Croft. Otro dato curioso es que el diseño original de Nathan Drake, que eventualmente fue refinado en entradas posteriores, había sido establecido para que se pareciera un poco físicamente al famoso líder de Jackass, Johnny Knoxville. A ojo por ciento parecía que Nathan Drake anda en sus mid-30s, pero realmente en el primer juego tiene 31 años de edad. En la línea del tiempo de los juegos del 1 al 4 acaba entonces con 38 años de edad. Uncharted 4 quizás sea el juego de la serie que más controversia tuvo en su desarrollo. Esto porque quien da la voz a Nadine Ross, la antagonista del juego y de piel negra, fue interpretada por Laura Bailey, actriz blanca. Naughty Dog estuvo bajo fuego por esto, pero Neil Druckmann aclaró que la decisión final de que el diseño del personaje de Nadine fuese negra vino después de que Bailey había sido seleccionada para el rol. ¡Ea, rayo! Es revolucionario, mano, un revolucito ahí. Sí, oye, eso no, yo no sabía eso. Yo nunca había escuchado eso. No, qué revolú. Y me alegro que no fue Johnny Knoxville el modelo a seguir en Uncharted. Gracias a Dios. Ustedes vean, y Gaming Fun Fact sirve para algo. Yo recuerdo cuando Game Informer hizo uno de estos exposés, este artículo extenso, cuando viene un juego nuevo. Yo recuerdo haber visto esa revista y, oh my god, yo quiero este juego. Y ya, la vibra que me daba era Tomb Raider. Y a mí me gustaba Tomb Raider. Yo venía jugando Tomb Raider desde PlayStation 1. Y con cada versión me iba cansando y cansando hasta que ya finalmente me di por vencido con Tomb Raider. En la dirección que se fueron, ya dejó de gustarme. Y entonces, Nathan Drake, Uncharted, lucía promising, pero yo estaba como que, yeah, I've been burned before, no estaba completamente seguro, pero compré, cuando eventualmente compré el PlayStation 3, ya había salido Uncharted hacía algún tiempo, ya estaba proof de que era bueno, es ok, lo voy a comprar, y a mí me gustó un montón, y a primera instancia se parece a Tomb Raider clásico, pero una vez uno lo comienza a jugar, dice, no, esto es un third person shooter de verdad, porque Tomb Raider soqueaba durísimo en lo que era el gunplay. Era más la exploración, que era por lo que a mí me gustaba. Sí. So, al jugar Uncharted, yeah, me gusta, y me gusta por motivos diferentes a Tomb Raider. So, super cool, por eso, tremenda serie. Yo creo que oficialmente la acabaron. No descarto que de aquí a unos años surja algo más. Ellos hicieron un spin-off. So, no sé si vayan a quizás a continuar la línea del spin-off o ya realmente murió, pero este tipo de cosas, este tipo de proyecto que genera dinero, yeah, because of money, oh, we love money. a mí también me encantó mucho Uncharted, me alegro de haber terminado la serie, yo estoy igual que tú, yo supuestamente ya terminaron, pero no dudo nada, nada que cuando el dinero habla, tú sabes, como que mira, tú sabes, un Uncharted es para esta nueva generación, so maybe, who knows, pero ya, a mí me encantó mucho Uncharted, super fan de la serie, me lo gozó un montón, así que GG por este Gaming Fun Fact dedicado a Uncharted. Yes. Bueno, y dicho eso, mis queridos oyentes y bacalaos por igual, vamos entonces con el tema que tenemos para esta semana en este podcast, y también a la parte del mapa de trabajo que trazamos para este año, pues en este podcast también compartimos cuáles son esos juegos que más estamos esperando para el 2023. Yo sé que hay muchos que se han anunciado, hay mucha expectativa con algunos títulos de que si sí o si no, pero aún así, ¿verdad? No, nunca deja de ilusionarnos con que, mira, sí, yo quiero este juego para este año y este es el que yo estoy esperando. Así que nada, los compañeros compartieron una lista de 5 juegos cada uno. Vamos a empezar de atrás para adelante. Yo quiero empezar con Mash, ya que Mash, obviamente, haciendo regreso aquí al podcast. Así que Mash, compártenos tu listita de algunos de los títulos que tú estás esperando para este 2023. Y, bueno, yo, por mi parte, hay varios juegos que estoy esperando, pero estos son, ¿verdad?, más o menos los 5 que más se están esperando. Entre ellos, pues, está... el primero que tengo es Hades 2. El Hades yo me lo gocé, ¿verdad?, muchísimo. Para mí, y lo compré, ¿verdad?, cuando salió en Early Access en ese tiempo. Y para mí es tremendo juegazo. Así que estoy esperando Hades 2. Ahora creo que el protagonista es una mujer. Uh-huh. Así que ya, estoy ready para que eso pase. El otro que tengo que me llama la atención es Hogwarts Legacy. Las cosas que han presentado, el sistema de pelea, etcétera, etcétera, pues me llama bastante la atención el eso como tal. Porque se ve que es un juego, la vez, de Harry Potter, pero más mature, como que más de adulto. Eso es lo que me interesa de ese juego. El próximo que tengo por ahí es Diablo 4. La mayoría, los muchachos aquí saben que a mí me encanta Diablo. Y jugué Diablo 3 muchísimo. Así que ya estoy esperando bastante Diablo 4. Tengo miedo, ¿verdad?, que no sea como un Diablo Immortal. Pero ellos, ¿verdad?, han dicho varias veces que no se preocupen, que eso de Diablo Immortal, pues, es básicamente un cash grab. Y que Diablo 4 no va a ser, o sea, como que las únicas cosas que ellos le van a estar cobrando es para cosméticos y cosas así. Mientras que en Diablo 4 hasta para que te salieran Diablo Immortal, para que te salieran legendarios y cosas así, tenías que pagar un montón de chavos para tener más chance para que te salieran legendarios. Vi que hay otra persona que lo tiene, es Suicide Squad Kill the Justice League. Este es el juego de Batman. Básicamente parece estar en la línea de lado de lo que es Arkham, más o menos. Es el último, ¿verdad?, el juego de Batman con la voz, ¿verdad?, del que se murió reciente. Kevin Conroy. Así que ya, estoy esperando ese juego. Y por último, y espero que salga este año, es el juego de Starfield. Este es el juego de Bethesda que están anunciando hace ya como 5 años. Y lo que hacen es siguen sacando ediciones especiales de Skyrim. y no sacan este juego. Este juego básicamente es como que supuestamente un Skyrim a nivel del espacio. Así que yo lo estoy esperando. A mí me encantó Skyrim cuando salió en su tiempo. Así que ya, espero que salga este año y que tiene mucho hype y que no vaya a pasar, ¿verdad?, con estos juegos que han venido como Cyberpunk y otros juegos que tienen con un hype exagerado, No Man's Sky, que tienen un hype exagerado y terminan siendo que la que no cumplen ese hype. Así que tienen mucho que meterle ahí. Y pues ya, estos son mis 5 jueguitos. Nice. Buena lista, Mash. Excelente. Bueno, vamos entonces con el compañero Gato Neo Juan. Ya. Está esperando por el 2023. El primero mío me sorprende que Mash no lo incluyó en su lista. Es uno que lo tenemos todos nosotros, que lo tiene Alex, lo tiene Sparrow y pues lo tengo yo. Y me refiero a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Luego... Yo ese juego nunca lo terminé. Lo jugué en Wii U, para el tiempo de María, básicamente. Okay. En María será mi juego. Una vez llegó la luz, nunca lo jugué más. No lo volviste a jugar más nada. Nunca lo volví a jugar más nada. Nunca lo terminé, etcétera. Por eso es que quizás lo compre, sí, pero no es como que de mi juego más esperado. Okay. En mi caso, luego de Breath of the Wild, que a mí me encantó, yo compré Breath of the Wild no day one, pero bastante cercano a su salida. A mí por lo menos me llamaba la atención. Y yo he jugado muchos juegos de The Legend of Zelda, pero nunca los terminaba. Me cansaba de ellos, qué sé yo, que ninguno me atrapaba como para terminarlo. Pero Breath of the Wild, lo que estaba viendo en los diferentes streams, decía, este es mi tipo de juego. Y lo compré y no me equivoqué, me lo disfruté muchísimo. Yo le metí pero que un montón de tiempo a esto. No lo hice todo porque, yo no estoy en esos niveles de poder completar ese juego al 100%. Pero sí, completé la historia, hice bastantes cositas. Me quedé con ganas de seguirlo jugando, pero ya era tiempo de moverme a otras cosas. Pero ya, esta continuación pinta que va a estar en la misma línea que de Breath of the Wild. Así que para mí es una cosa segura. Yo espero poderlo comprar day one o relativamente cerca. Vamos a tratar de jugarlo en el 2023 for sure. El siguiente en mi lista es Marvel Spider-Man 2. A mí me gustó muchísimo el primero. En Miles Morales no lo he podido terminar, pero va en la misma línea y me gusta. Y Marvel Spider-Man se ajusta, yo diría, bien a mí, porque este juego no va a ser de 50-70 horas. Probablemente sea de 20 horas y that's it. So, ese es el rango que yo todavía puedo manejar. Y yo espero que en el combate, a pesar de que me gustó un montón, me gustaría ver que evolucione a que Spider-Man pueda enfrentarse a más de un enemigo a la vez. Algo así como cuando vimos, digamos, en Sleeping Dogs o en Batman Arkham, donde cuando habían dos enemigos cerca tenía animaciones que acomodaban ese tipo de combate. Eso me gustaría ver, que Spider-Man 2 se mueva en esa dirección. Pues los tiros de cámara son épicos, ¿tú te imaginas eso? Todo salvajísimo. El siguiente es Suicide Squad Kill the Justice League. Mash tiene ese en su lista. Esto es de la gente de Rocksteady, los que hacen los buenos juegos de Batman. No Montreal Studio. No. Yeah, Batman Arkham Origins. Oye, it was okay, pero... Y no, tampoco le echen cosas a Gotham Knights, mano. A mí me encantó Gotham Knights. Ah, no, yo lo que he escuchado, pinta que Gotham Knights me va a tomar demasiado tiempo. Y es como que, yo sé que lo voy a jugar, pero es como que, okay, ese puede esperar un montón. El problema de ese juego es que es medio repetitivo, pero la historia está chévere, el tipo de pelea está chévere, empecé por el problema tenía frame rate, pero lo terminaron arreglando. Sí, el combate es bastante repetitivo, pero igual, ¿sabes? Yo pienso que los de Batman son darle el mismo botón todo el tiempo igual. De esto, la cosa que yo escuché de los de Gotham Knight que me hizo, detenerme, es que ellos dicen, mira, tú tienes la progresión con este personaje y cuando terminas esa progresión vas al otro y estás comenzando como que desde cero. O sea, las progresiones son como que individuales en vez de todas como que equitativas. O sea, es como que, I don't know. O sea, pinta que va a tomar mucho tiempo y ahí viene gran parte de toda esa repetición. Sí, más o menos. No empiezas desde cero, pero sí. Es volverlo a subir. Básicamente lo empiezas como el level 5. Cada personaje. Yo lo jugué con el Red Hood. Red Hood, y me encantó su estilo de pelea, pero ya, es lo que te dice, si quieres cambiar a otro personaje, pues tienes que volver otra vez. El siguiente en mi lista es Street Fighter 6. Realmente no estoy tan pompeado como que, wow, le voy a meter de que voy day one a master un character, pero sí quiero jugarlo, me gusta lo que he visto por lo pronto y... con los Bacalao Fight Club, los Vivo, los posibles torneos, es un must buy para mí. Así que ese está ahí. Y el otro que sí que estoy prendiendo una vela para que realmente salga este año, es Undisputed. Este es el juego que se llamaba Esport Boxing Club. Esto está siendo desarrollado por un estudio independiente en algún lado de Europa. Ahora mismo no recuerdo dónde están localizados, pero están en Europa. Y ellos comenzaron a hacer un juego de simulación de boxeo. Han logrado firmar muchísimos boxeadores para tenerlos en el juego. Se esperaba que este juego saliera en Early Access este verano pasado y no sucedió. En gran parte porque recibieron una inyección de dinero, la cual le abrió las puertas a hacer más cosas para el juego. Ellos han estado haciendo close betas y yo estuve jugando uno de esos close betas. Yo fui invitado para el primero, pero coincidió con Extra Life y entonces no lo jugué. Y hace poco hicieron otro y lo estuve jugando. Está cool, todavía le falta trabajito. Hay issues con la narración, hay issues de screen tearing y ese tipo de cosas, pero you know, ellos todavía no están reclamando de que esto sale pronto. De hecho, todavía no tiene fecha, pero yo espero que sí, que este año por lo menos salga en Early Access. El juego va a ser el primero, me imagino, que en Steam y luego en consolas. El plan de ellos de tenerlos en Xbox y en PlayStation. So, super cool para los fanáticos del boxeo que llevan años esperando un nuevo jueguito de simulación decente. Ahí está, Undisputed. Bueno, Mr. Sparrow, ¿y usted qué espera para el 2023? Pues arrancando, yo espero que por fin salga Hollow Knight Silksong. si no me equivoco, en unas imágenes relacionadas al Game Pass salió pietaje nuevo de Silksong. Ellos no especificaron nada en relación al juego, nada de release dates, etcétera, excepto, obviamente, que podemos entender que Silksong va a estar disponible vía Game Pass día 1 cuando salga. Entonces eso es un plus, ¿verdad? Tomando en consideración la hermosa experiencia que fue jugar Hollow Knight en todos los sentidos de la palabra, esto visual, gameplay, exploración, etcétera. De verdad que no puedo esperar a que acabe y salga este jueguito, porque pinta que va a ser otra joyita. Así que esperemos que salga este año, y digo esperemos que salga este año porque, si no me equivoco, en el podcast del año pasado yo también lo tenía como que esperado para este año, y lamentablemente este año pues no salió. De igual manera estoy esperando Wulong Fallen Dynasty. Este jueguito lo estuve jugando cuando salió el demo, o el beta, ni me acuerdo cómo es que lo llaman, el trial, whatever. Esto me gustó bastante, es de la gente de Nioh, así que pues las mecánicas son bastante similares. Pinta que va a estar gufiado en términos de la historia, lo que va a exponer. Sucede en China. Los moves están decentes, las armas también. Es como que un cambio a una fórmula familiar, ¿verdad? Algo que pues identifique rapidito, pero ajá. Y pues estoy excited porque salga ese. De igual manera, en esa misma línea de Souls Games, estoy loco que salga Lies of P. Este jueguito se supone que sea al estilo Souls, un parecidito estético tal vez a Bloodborne, donde pues tengamos ese estilo, qué sé yo, del Renacimiento o de Europa 1600, whatever, así bien tipo Transilvania y ¿qué es lo otro? Interview with a Vampire, Drácula, así como que cuando las camisas le sale el ¿cómo tú le dices a eso? Como que no es un ascot, pero el ruffle ese es la palabra que estaba buscando. Pues así ese estilo, y trabaja el mito, la historia de Pinocho, básicamente desde la perspectiva, pues una narrativa pues un poquito más oscura, con voces pues tipo Souls, Locking System. Pinocho tiene a Pepe Grillo guindando como en una lamparita. Si no me equivoco, tiene una mano mecánica como tal, que ahí entonces tú vas haciendo enhancements, que en ese aspecto se parece un poco a Sekiro. So, me llama bastante la atención lo que he podido ver de la SOSP. No he querido entrarle de lleno, como que escarbar demasiado, porque quiero que el juego me sorprenda. Lo que he visto hasta el momento me tiene pompeado. De igual manera, espero que este año salga The Last Faith. Esto es un side-scroller, Metroidvania. Se ve espectacular, muy al estilo tal vez de Blasphemous, es lo que puedo, con lo que lo puedo comparar recientemente. Y de verdad que me tiene bien pompeado. Este juego lleva en development bastante tiempo. So, no me sorprendería si por fin este año vemos un poco de él en acción. Y finalmente, obviamente, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Para mí fue una mega experiencia jugar Breath of the Wild. Me parece que esto, sin lugar a dudas, va a ser el GOTY 2023. Apúntensela por ahí a la bola de disparos desde ya. Va a ser bien difícil, porque esa misma experiencia que está contando Gato, de que pues es básicamente el primer Zelda que él se anima a terminar, que lo atrapó bien brutal, que fue la experiencia de muchos de nosotros fanáticos de Zelda, pero fue un Zelda bien refreshing. Probablemente Mash, si lo retoma en algún momento dado, se va a juquear durísimo y seguro lo termina también, porque es que la historia está brutal. Está brutal la manera en que te cuentan todo, etcétera. Así que yo espero que esta segunda entrega, pues, delivers, ¿verdad? Traiga lo que tiene que traer a la mesa y que no se sienta como un DLC. En este aspecto ya, pues, visualmente hay unos cambios importantes. Vemos ciertas mecánicas cambiando también. A Link le pasa algo en una mano y con esa mano resulta que puede atravesar paredes ahora. Tal vez vemos cruces dimensionales o algo. So, se ve de respeto, de verdad, y estoy loco que salga. Así que esperemos a ver qué tal esté el jueguito. Nice. Y mencionaste a, ¿verdad?, lo de Wulong. Sí. Okay. Sí, no, actually, brinqué en la lista. Yo tenía la Ice of P primero, hablé de Wulong primero y después hablé de la Ice of P. Y se supone que te confundí un poco, pero gracias por estar pendiente. Dale. Perfecto. Pues muy buena la lista también. Bueno, y para terminar, pues obviamente la lista mía, pues los míos también, pues nada, Street Fighter 6. Obviamente me encanta el universo de Street Fighter. Es un juego que también, pues, tarde o temprano va a llegar a mi colección. Tal vez no, maybe day one, maybe dos o tres semanitas después que ya baja un poquito el hype, pues me lo consiga por ahí más adelante. Pero definitivamente sí, quiero probar Street Fighter 6, a ver, ¿verdad?, cómo estos nuevos personajes, estas nuevas mecánicas, pues se unen a este bacalao de juegos de pelea, a ver cómo nos defendemos ahí en este jueguito. También estoy esperando, al igual que Sparrow y Gato, pues nada, de yo no sé, la Tears of the Kingdom. A mí me disfruto un montón. Breath of the Wild, ¿qué cosa yo no encontré en Breath of the Wild? Yo, obviamente, yo no streamé ese juego completo. Yo lo jugué mucho off-stream. Yo me llevaba el Switch para todos lados y yo jugando y buscando, encontrando cosas. Yo encontré, te digo, o sea, yo me dediqué a buscar un montón de cosas por todos lados, en todas las áreas de ese mapa. Porque de verdad que así de bueno era, así de entretenido era el juego. O sea, el juego siempre estaba para todo eso y más. O sea, que ya estoy loco porque salga ya Tears of the Kingdom. También, al igual que Macho, estoy con Hades 2. Yo me he gozado un montón Hades 1. Yo no he terminado, pero a mí me encantan los runs de Hades. Y fíjate, yo no soy muy fanático de los juegos estilo Rogue. O sea, que si mueres, empieza desde cero, tienes que empezar, te cambian los mapas, qué sé yo qué. Pero en el caso de Hades, lo hace de una manera como que tan divertida que no te aborrece el hecho de volver a empezar y hacer otro run por otro lugar. O sea, tú vas aprendiendo de los runs, hay skills que tú, y hay cosas que tú encuentras que las puedes incorporar en tus próximos runs. Yo entiendo que esa mecánica debería carry forward en Hades 2. Así que yo espero que antes de que salga, pues termino que sea una vez Hades 1. Encontrar ese build perfecto en Hades 1 para poderlo terminar y entonces pues prepararme para Hades 2. Así que vamos a ver, pero de verdad que jueguito, el 1 es buenísimo. Yo entiendo que el 2, la fórmula no debe cambiar mucho, eso debe ser igual de divertido que su antecesor. También, al igual que Gato, pues estoy esperando a Marvel Spider-Man 2. A mí me encantó mucho el 1, me encantó mucho Miles Morales. Yo creo que Marvel Spider-Man fue el que me despertó ese interés otra vez a los juegos open world, ¿verdad?, que cuando mi vida cambió por completo gracias a Marvel Spider-Man. Y obviamente Miles Morales lo mismo. So, yo espero que Spider-Man 2 venga con fuerza, ¿verdad?, y que el combate siga siendo fluido y es que le añadan inclusive hasta cositas adicionales, nuevas mecánicas para hacerlo aún más fluido y más divertido. So, ya, es un jueguito que definitivamente está day one para este año, sí, ¿verdad?, cuando anuncien la fecha, pues ordenarlo y tenerlo ahí rapidito, lo más rápido que se pueda, porque de verdad que me gustó un montón. Las dos interacciones han sido muy buenas. Y por último, me faltaba un espacio y me acordé que también este año sale Star Wars Jedi Survivor, que es la continuación de Fallen Order. Yo estaba hablando de eso el día que me fui en vivo antenoche, que me fui en vivo de madrugada en Año Nuevo, bueno, anoche prácticamente. Y estaba hablando de ese juego. Yo ahora mismo Fallen Order no lo he terminado, y es porque Fallen Order, yo tengo un problema con Fallen Order, y es el hecho del sistema de mapa. El sistema de mapa... Tu problema es el de la mitad de la gente, mano. Mano, lo odio. Es bien confuso, no te ayuda mucho. Yo espero que para este hayan mejorado ese maldito sistema de mapa, porque Fallen Order es prácticamente un juego Metroidvania también. O sea, un hack and slash Metroidvania, porque en ese juego tú puedes ir back and forth en los planetas, y en los mapas tú puedes ir back and forth buscando cosas. Cuando adquieres más habilidades, puedes regresar a buscar otras cosas que a lo mejor no pudiste alcanzar en un momento dado. Fallen Order, la mejor forma de describirlo es como un Dark Souls de Star Wars. Star Wars. Sí. Pero el mapa no ayuda, mano. El mapa no ayuda para nada. Para nada. O sea, yo estoy trancado en un maldito planeta que me dice aquí es que tienes que ir, y no encuentro cómo llegar al maldito sitio. Yo miro el mapa y digo, pero ¿por dónde yo llego a ese sitio? O sea, eso me tiene bien frustrado, bien desesperado. Chacho, estoy a punto de ponerlo en easy para terminar, nada más por la historia, para salir de él. Salir de él y ya, y adiós, bye. Que no te escuche Surfing. Ah, Surfing sabe más que eso. ¿Qué tiene que ver ponerlo en easy con encontrar a dónde ir? Pues nada, porque lo que pasa es que en esa búsqueda de esa búsqueda que yo he hecho, de estar tratando de encontrar el maldito lugar, porque el juego es jodón. O sea, el juego no es como que piece of cake, tú sabes. Hay que tener el parry bien on point, o sea, para los disparos, ¿verdad? Para cuando te toca pelear contra los tipos estos que tienen los bastones estos eléctricos que contrarrestan el lightsaber tuyo. Yo he peleado con un par de bosses y he estado ratos peleando con ellos, tú sabes. El juego tiene lo suyo, no es tan fácil como uno se cree que es. Pero, o sea, volverlo a empezar, ponerlo en easy, y total, capaz que llegue al mismo sitio y me quedé perdido también. So, de verdad que no sé. Yo no sé quién fue que me dijo en stream, por lo que no me acuerdo que tiene mucho, me dijo que me ayudaba, pero es que está brutal. El sistema de mapa es bien horrible. Pero trataron de hacerlo tan tridimensional que confunde. Pero nada, vamos a ver qué pasa de aquí a que saca Jedi Survivor, porque Jedi Survivor se ve bien, o sea, la continuación de la historia, ver qué pasó, tú sabes, ya el tipo se ve que ha pasado por un montón, porque el físico de él ha cambiado un montón, está marcado y todo, o sea, el tipo parece que no le ha ido fácil después de Falling Order. Entrenó con Abby. Yo creo que sí, está todo marcado, todo aruñado y todo, sí, creo que entrenó con un gato. So, yeah, ese prácticamente... mi lista, maybe alguno que otro juego que salga por ahí independiente. Yo siempre estoy dando el ojito a jueguitos independientes, estilo Metroidvania, beat'em ups, cosas así, que salen este año. So, ya, también pues puede ser que me den la vueltita por ahí por el maravilloso mundo de los baratillos de PC. Así que ya, pero sí, eso por lo menos son algunos de los que estoy pendiente para el 2023. Así que está bien chula. Vamos a ver. Aprovecho para aclarar que Mash dijo que era más comparable con Dark Souls. En Dark Souls o en los juegos Souls no hay mapa. Claro, que es de lo que principalmente se está quejando Alex. Uh-huh. Tú tienes que hacer como que tu propio camino, pero sí, el gameplay full es prácticamente un Souls game en términos de locking system, pairing, uh-huh, ataque, un poquito los power-ups, etcétera. Yo llegué a jugar un poco del juego. Lo alquilé cuando salió. Pues me acuerdo que le tenía todavía el impasse a EA. Y de hecho, yo tengo ese juego, pero fue que Surfing me lo regaló. Yo no gasté un centavo en él para la compañía. Y, you know, he visto y he tenido varias sesiones de juego y sí, tiene mucho, mucho, mucho de Dark Souls. Siendo la diferencia principal, ahora, bueno, back then, no tanto ahora, pero back then, que era un juego donde tú podías brincar. En estos juegos de Souls no hay un botón dedicado para brincar. Sí hay maneras de saltar, pero no como en este juego, que entonces tú saltas bien. Ahora, y obviamente después de Sekiro y Elden Ring, pues ya eso es como que podríamos decir que una mecánica más o menos standard dentro, uh-huh, de los juegos Souls. Nice. Pues nada, esa es nuestra lista de los juegos que esperamos para el 2023. Si usted tiene alguna lista en particular y gustaría compartirla con otros, pues ya sabe dónde nos puede conseguirla. Puede compartir por Discord o en los comentarios del podcast una vez esté publicado. Así que ya vamos entonces para qué es la que hay. Nada, Mash no tiene Mash, no, nada contigo. Aparte de Marvel Snap. No, terminé este God of War el del 2018 en estos días. No lo había terminado. Uy. ¿Qué te pareció? Lo puse en easy para plow through it, básicamente. Porque no me acordaba de nada. Sí, la historia está chévere. Yo después chequé el file que tenía, que lo había jugado. El último vez que lo jugué fue como el 4. Fue en abril 20. Del 2018, y lo que me quedaban eran como hora y media de juego, y nunca lo terminé en ese momento. So, quería terminarlo rápido, so, lo puse en easy, básicamente para historia. Uh-huh. Es bueno, es un juego bastante chévere. Nice. Para mí no es Game of the Year, pero... ¿Y nada más contigo, Mash, entonces? muy bien, cortita la lista. Bueno, ¿y usted, Mr. Juan Carlos Delgado? Pues, mano, yo pues jugando Marvel Snap en tres ratitos, el vicio. Aparte de eso, pues nos pusimos a ver la serie de Wednesday en Netflix y nos gustó un montón, mano. Yo me la disfruté muchísimo. Me pareció interesante que hayan casteado ¿cómo se me olvidó? El Guzmán. Como Gómez. Se me hace difícil verlo en ese personaje, pero el tipo me cae bien, así que como que, ok, cool. Los muñequitos y eso, él es así, o sea, él mismo. Exacto, es feíto, bajito, qué sé qué. Pero ya, es que se me hace difícil, pues yo lo he visto en tantas otras cosas, que se me hace difícil creerme que él es Gómez, cuando lo que estoy pensando es, por ejemplo, en Narcos. Pacha. Y es como que no. Pero anyway, la serie me gustó un montón. Nos gustó muchísimo. De hecho, la terminamos hoy. Hoy nos levantamos antes que Aria y vimos el último episodio. Buenísimo, buenísimo. Altamente recomendado. Sí, muy bueno. Aparte de eso, nada más. Dato curioso, o sea, ya son dos actores puertorriqueños que han tenido el rol de Gómez. Yeah. Así que, ¿cómo es? Non-canon, Gómez es puertorriqueño, más que en ahí. Sí, definitivo. Yeah. En la serie mencionan algo como si fuera mexicano. Sí. Algo de una receta. Sí. Y el ancestro. Algo así era. Sí, no. Algo de los ancestros, ya. Yeah. Sí. Soy altamente recomendada. Aparte de eso, nada más, mi PlayStation no lo prendo desde la última vez que jugó Bloodborne, y eso fue hace como un mes atrás. Maldito sea Marvel Snap. Bueno, es que en verdad, yo pienso, no, todavía no he descartado Bloodborne, pero es que me ha estado fuego a la lata de que llego, y llego tan cansado que es como que el safety net es Marvel Snap. Uh-huh. Y como que le meto ahí, pero eventualmente si la cosa mejora, pues, y esté más lúcido a final del día cuando subo stream, pues regreso a Bloodborne. Pero ahora estoy en la lenta. Confiamos en que en algún punto del 2023 eso será una realidad. Vamos a ver. No, doesn't look promising. Chico, no. Vamos a mantenernos positivos. In God we trust. Duro. Pues, y usted, compañero Sparrowwolf, ¿qué tiene por ahí en qué es la que hay? A mí también me mordió durísimo el bug de Marvel Snap. Me paso jugando en mis ratitos libres, he estado de vacaciones estas semanas de Navidad y pues no falta la interacción con hacer por lo menos las misiones. Después de que haga las misiones, un par de misiones, esté al día, estoy complacido. Ahora he estado persiguiendo subir de nivel, actually. Tú sabes, el nivel de que se ata a los cuadritos que tú apuestas. Lo más alto que estuve fue 67. Estaba casi tocando 70. Ya 67 para 68. Y empecé a bajar y baja y baja y baja. Y ahora estoy 66 otra vez. Estoy enfocándome en eso y divirtiéndome. A veces cambio de decks porque sí. Porque voy a jugar con el deck de destrucción o voy a jugar con el deck de movimiento o con el de poder, etcétera, por aquello de mantenerme fresco en por qué fue que yo monté ese deck en su momento y por qué yo lo encontraba cool. O sea, porque no quiero desmontar decks y montar decks solamente para cumplir con el requisito del momento. ¿Me entiendes? Porque ellos cambian la zona y que si no, esta se está repitiendo mucho ahora. Pues no quiero hacer eso. Quiero tener como que una respuesta para cuando eso pase, ya tener un deck montado. ¿Me entiendes? O sea, me quiero mantener fresco con eso. Y pues le he encontrado bastante diversión al jueguito haciendo eso. Yo, el problema mío con eso de subir y jugar es que yo me paso haciendo las misiones. Ajá. Y si te enfocas un montón en las misiones, es bien difícil subir sí, consistentemente. Tienes toda la razón. Y lo mismo también, que creo que se lo comenté a Gato en un stream, creo que fue, que me he topado mucho, mientras más alto subo, con los Rage Quitters, loco. Es como que... Sí, porque lo hacen para eso mismo, para no este... Para no perder el cuadrito. Yo sigo a varios streamers de Marvel Snap y literalmente en el segundo turno o el tercer turno, si ya le quitaron la carta clave, tumban el juego porque prefieren tumbar un cuadrito a perder, digo, 4-8. Ya dijo un ilustre puertorriqueño, pussy move. Olvídate de eso. Yo espero que aprender y sudarme ahí, ¿me entiendes? Como que whatever, pero si se me quitan, ¿me entiendes? Yo estoy apostando, yo quiero subir, cabrón, déjame subir. Y se me van a mitad de juego, maldita sea. Yo espero que en algún punto de este año, con una de las actualizaciones, ellos vengan con stats que tú puedas ver cuántos wins, cuántas veces te has retirado. Porque ya, hay mucha gente así de que sale algo inesperado y no lo juegan, no terminan la partida. Sí, se van inmediatamente. Y a veces yo estoy buscando hacer una misión en particular y se van y se fastidió. Tengo que jugar otra vez para poder hacer la misión porque la persona se fue, porque tenía que ganar con, qué sé yo, con 40 puntos, más de 40 puntos o algo así y no llegué allá. Sí. Y es como que hasta cierto punto... Ya es cool, yo gané, pero es frustrante porque el objetivo mío era hacer algo. Totalmente. Aparte de Marvel Snap, comencé a jugar The Last of Us 2, por fin. Me estoy forzando a jugar el juego, ya tengo casi 15, 18 horas metidas al juego. Y digo, y repito, me estoy forzando a jugarlo. Estoy loco por encontrarme cierto personaje para reventarle la salud. Por lo menos al momento de la grabación de este podcast, esa es mi posición. Me han dicho que voy a cambiar pronto, que cuando me den la otra perspectiva, que no sé qué. Por ahora no hay perspectiva en el mundo que me haga cambiar mi parecer por ahora. Again, por lo que me he expuesto al juego. Pero me sigo forzando a jugar, las mecánicas del juego están buenas. Está entretenido. Me llevé el susto de la cabra cuando, en particular... Ellie encuentra el arco. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Aquellos de ustedes que lo jugaron, pues saben las condiciones en las cuales ella encuentra el arco. Recordarán ustedes si se asustaron o no. Yo di un brinco que por poco rompo la silla. Porque no me esperaba lo que pasó. De igual manera, en cierto momento dado, me asusté muchísimo cuando... en cierta escena de un caballo. Pongámoslo así, y ya no voy a decir más nada porque no quiero tirar spoiler en caso de que no la hayan jugado. Pero sí, también me asusté eso. Los jumpscares, honestamente, están de respeto. Hasta ahora me están entreteniendo bastante. No sé dónde esperarlos, dónde no. So, en ese aspecto, está bastante entretenida la propuesta de The Last of Us 2. Y en ese aspecto me lo estoy disfrutando. También resulta que Santa Claus le trajo acá a Larita Sonic Frontiers para Nintendo Switch, en particular. Y lo estuvimos jugando ayer. Jugué muy poco del juego, ayer a esa hora más o menos pues no me sentía del todo bien, así que no estaba como que 100% in the game, pero lo que jugué me llamó la atención en el sentido de cómo me hizo sentir, porque me recordó los juegos clásicos 3D de Sonic. Sonic tiene una magia cuando tú juegas un juego 3D bien creado, entiéndase Sonic 3D Blast, entiéndase... Sonic Adventure, entiéndase, quizás tú un poquito Sonic the Hedgehog, el controversial que salió este para cuando salió el Xbox, más o menos, el 360. Esto, y este jueguito tiene parte de ese Spark en 3D, tiene un factor de exploración, tiene, ¿verdad? Este, una unas dinámicas de campo abierto. Y está bien entretenido en ese aspecto. So, GG, hasta ahora, ¿verdad? Lo que jugué como maybe una hora, hora y media. Ya veremos, ¿verdad?, cómo evoluciona. He estado jugando Rocket League también. Un saludo a los muchachos que precisamente estuve jugando en estos días navideños, pues con Bedwin, con este Surfing Boy. Estuve jugando también mucho Fortnite. Así que estas navidades, irónicamente, pues no he tocado mucho el backlog. Teniendo que hacerlo, lo que realmente he jugado pues han sido free to plays acá de parte de Epic Games. Y fuera de eso, pues también estuve viendo Wednesday. Como dijo Gato, de toda la serie, yo creo que lo más incomodito es ver las interacciones medias stiff, diría yo, la de Gómez. Honestamente, las pocas veces que sale, que le dan el center light, ¿verdad?, o el spotlight, debo decir, como que se queda ahí, you know. No siento que hizo un excelente trabajo. Derengen no es un personaje que tampoco tenga que brillar, porque la serie no es de él. Pero tal vez pudo haber hecho un trabajo un poquito mejor, diría yo. Menos forzado. Y por último, también estuve viendo The Northman, que esto es una película de este pasado año. Yo no la había visto, y me pareció bastante, bastante entretenida. Es con varios actores, entre ellos sale William Dafoe, sale Nicole Kidman, sale también Ethan Hawke, creo que es que se llama él, el de Black Phone. ¿Es Ethan Hawke? ¿Se llama él? Yo conozco a Ethan Hawke, pero no de eso particularmente. Ethan Hawke salió en Training Day con Denzel Washington. Pues sí, me parece que es él, sale ahí en esa película, y la película tiene unos momentos WTF enormes, de Norman, ¿verdad? Me sorprendió, ¿verdad? El plot twist en la trama, no me lo esperaba. Una película bastante, bastante entretenida. Visualmente tiene unas escenas bien épicas, particularmente cierta batalla que básicamente se cumple una profecía que narran al principio, y es bien brutal como sucede, como toma lugar la acción. Una película llena de acción, llena de violencia, está bien, bien, bien buena, de verdad, está bien entretenida la película, así que si no la han visto, pues se la recomiendo. Y fuera de eso, mano, pues nada más, disfrutando en familia acá las vacaciones navideñas. Hemos ido al zoológico, al jardín botánico, disfrutar de las lucecitas, etcétera. Pero ya, fuera de eso, nada más. Un listón guay chévere. Muy bueno, muy bueno. Pero aprovechando para terminar, las vacaciones. Ya, no, claro, hay que sacarle el jugo lo más que se pueda. Bueno, y en mi caso, pues nada, yo después he jugado Fortnite así con los muchachos, con el escuadrón, en el canal, y fuera del canal nos pasamos vacilando ahí con Fortnite. Y fuera de eso, pues está jugando acá en nivel escondido, está jugando Fist, que lo dieron gratis a través de Epic Games. Y rapidito redimí, porque esto era un juego que yo tenía en mi radar hace tiempito, desde que lo anunciaron. Me acuerdo que había Surfing jugándolo, y he visto para el playthrough por ahí. De verdad que este jueguito, pues, de lo tenía. De hecho, cuando vi que Epic lo dio, como que, oh, shut up, let's go. Solo está jugando, y de verdad que me gusta. Es un Metroidvania con un art style súper, súper bonito. El juego se ve chulísimo, las mecánicas están súper nice. La historia estará lo más interesante, esta historia en este mundo de animales con rasgos humanos, o sea, que caminan y hablan, tú sabes, y pues están bajo la merced de este régimen que prácticamente ha dañado todo el ambiente, o sea, la naturaleza, todo es mecánico, industrial, o sea, industrialismo por todos lados, en fin, un montón de cosas. So, está lo más nice este jueguito de Fist. Lo estoy jugando acá, obviamente, los días que esté en vivo, pues trataré de alternar entre Fortnite y Fist. Y aparte de eso, que he estado viendo, no me senté a ver nada, películas de estas viejas que ponen en Amazon y en Netflix. O sea, no he sometido a ninguna serie en particular, solamente pues acompañándonos a ver cositas que ya tenía atrasadas. Pero fuera de eso, de cosas así más modernas, pues no me he dedicado en estas vacaciones a bregar con eso. Yo espero ahora en enero empezar otra vez poco a poco a seguir viendo las que tengo ahí pendientes de ver. Entre ellas está Wednesday, que todo el mundo ha dicho que está muy buena, so tengo que sentarme, sí, porque me encanta. El universo de Adam's Family a mí me encanta un montón. So ya, yeah, tengo que entonces sentarme y someterle ahí a Wednesday. Así que nada, y aparte de eso, pues por lo menos acá, pues nada más con nosotros, o sea, como descansando y disfrutando de las vacaciones. Yo no me reporto hasta la semana que viene, el lunes que viene, eso. Nice. Pues me queda una semanita más por ahí de shenanigans para arriba y para abajo. So, veremos a ver. Así que esa es la que hay, Corillo. Así que nada, vamos entonces oficialmente, Diache, ahora sí, vamos para el cierre. ¡Por fin! Bueno, gente, no olviden que una vez nuestro podcast está publicado, lo consiguen en plataformas tales como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y como ya habíamos mencionado, el itinerario de Twitch continúa los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles de las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche hasta que cambie el horario, ¿ok? También ya le informamos que viene mercancía nueva, mercancía bien bacalá, pero todavía tenemos una mercancía por ahí disponible, la consigue en nivelescondido.com/mercancía. Y como es de costumbre, los invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos destacamos a Quest Rewind, Escalar 24/7, GPR Bosque, Vidium SF y Metaverse PR. Así que por lo pronto será entonces hasta el próximo episodio de Nivel Escondido Podcast. Así que cuídense. Bye bye, Corillo. Bye. Uva. Azúcar. Ay, por fin, Uva en verdad. Andando el Uva de Wish. Exacto.